Muy buenas, bienvenido, bienvenida, querido oyente, a un nuevo episodio de esta edición veraniega de Cursos y Tutos Seguridad Digital de Andar por Casa. En veranito, que estoy yo por trabajar un poquito menos, y entonces en vez de cada 15 días te mando algo cada semana. Así trabajo como que menos, y yo me lo creo. Bueno, el caso es que, como ya os he comentado, este es el tercer episodio del verano en el que, bueno, pues he recuperado un proyecto que tenía ahí en barbecho, que es el de citas de un calendario, en donde te voy presentando mis reflexiones personales de la mano o a consecuencia de la cita de alguna persona ilustre, de esas típicas que aparecen en los calendarios, en las agendas. Bueno, pues de ahí he sacado mi información. Ya ves tú que para crear contenido y para ayudar a los demás casi vale cualquier cosa. Y como has visto en el artículo y en el título del episodio de hoy, vamos a hablar de una frase de Michael Crichton. La gran paradoja de la era de la información es que se ha concedido nueva respetabilidad a la opinión desinformada. Ya veis por dónde voy, ¿no? Pero para esas dos o tres personas en el mundo que no sepan quién es este señor Michael Crichton, si te has quedado pegado a la pantalla algún día viendo cobrar vida dinosaurios en Jurassic Park, ya sabes de quién te estoy hablando. Yo desde el momento en que vi esa película dije, yo ya no me creo nada de lo que salga en una pantalla. Bien. Además, este escritor y productor estadounidense tiene cierto estilo a la hora de escribir, que relaciona el thriller y la ciencia, ¿no? Siempre van de la mano. Escritor, guionista, director y productor, ¿no? Porque Michael Crichton nace el 23 de octubre de 1942 en Chicago, Illinois, y desde muy pequeñito ya demostró que a él esto de la ciencia y la escritura como que lo llevaba muy bien, ¿no? Como que le iban para él muy de la mano. Pero no fue para él, sin duda alguna, un camino sencillo, ¿no? Como todos los grandes creadores, pues ha tenido que poner mucho de su parte. De todas maneras, estamos ante uno de los grandes escritores, de los grandes bestsellers, ¿no?, que conocemos. Estudió medicina, de ahí la parte de la ciencia, ¿de acuerdo? Nunca ejerció como médico, pero tiene esa formación científica que está muy clara en todos los detalles técnicos y el realismo que expresa en esa parte de la ciencia, ¿no? Su carrera como escritor no explotó hasta el año 69. Lo del 69 lo tenemos habitualmente por aquí, no sé por qué, pero bueno. Una publicación de una obra que es La amenaza de Andrómeda, que dos años después se convirtió en una película y que la podéis buscar por ahí, pero que trata, bueno, pues de... Es una novela que habla de unos microorganismos alienígenas. No hago más spoiler. Pero bueno, obviamente estamos hablando del creador de éxitos como Congo, Esfera o Parque Jurásico, sin duda alguna. Pero además, por si no lo sabías, este hombre, Michael, es el creador no solo de libros, sino que fue el creador de series como Urgencias, que nos tuvo tantos años pegados a la pantalla, ¿de acuerdo? Bueno, está claro que una de las cosas que hacen tan especiales a todas las obras de este escritor es su capacidad de combinar la ciencia, la tecnología, con una narrativa que suele ser y es, sin duda alguna, muy emocionante y muy accesible, ¿no? Esto, desde luego, te engancha desde la primera página y no eres capaz de parar de leer hasta que terminas la obra. Pero bueno, el caso es que tenemos a este hombre que suelta en su momento esa frase. La gran paradoja de la era de la información es que ha concebido nueva respetabilidad a la opinión desinformada. Y este hombre dijo esto antes de morir, obviamente. ¿Por qué matizo esto, jolín? Con perdón. Porque murió en 2008, hace 16 años. ¿Bien? Y ha pasado el tiempo y uno tiene la sensación de que no ha cambiado nada o que incluso va a peor. Porque esto lo dijo ya hace casi dos décadas. A ver, que los poderes fácticos, sea lo que sea eso, los gobiernos o las multinacionales, gustan de manipularnos no es nada nuevo. Es algo que nos acompaña desde los albores de la historia, exactamente desde que vivimos en sociedad. Emperadores chinos o romanos ya hacían aquello de pan y circo. En la era de la información que vivimos ahora, como dice nuestro queridísimo Michael Crichton, hemos conocido casos en los que la desinformación bien vendida ha cambiado gobiernos y dirigido voluntades. Pero voluntades de pueblos enteros. No me voy a ir a la época romana, ¿no? Brexit, Trump, Bolsonaro, esos son solo algunos ejemplos. A este punto, a esta situación, no se llega desde mi punto de vista, por un solo camino. Aquí hay múltiples factores a tener en cuenta para una buena manipulación. Uno de ellos es, como dice Crichton, la respetabilidad de la opinión desinformada. Es muy común que en los debates televisivos nos encontremos con opinólogos. Opinólogos que sientan cátedra tanto sobre la última incidencia sanitaria, sobre política o sobre moda. Estos poseedores de verdades rotundas e irrefutables que nos las venden pues adornadas con lazos de entretenimiento en prime time. Todos esos contenidos después se usan para alimentar debates muy intencionados en Twitter, en Facebook, solo por poner algunos ejemplos. A ver, matiz importante. Yo soy defensor de las redes sociales, especialmente Twitter, en donde he aprendido muchísimo. No busco criminalizar estos espacios, pero tenemos que ser muy conscientes de para qué han sido creadas y cómo funcionan. Algoritmo, señoras y señores, algoritmo. Pero como ya te dije antes, a la manipulación mediática no se llega por un solo camino. Está también el sesgo de confirmación, los prejuicios, la mentira mil veces contada. Debemos ser conscientes de que todas estas situaciones, en todas ellas, nosotros tenemos el poder de decisión. Ya lo sé, que no es fácil, pero lo tenemos. Sobre cómo nos tomamos esa opinión desinformada con que nos bombardean en los medios masivos o no tan masivos, tiene mucho que decir otro sesgo del que debemos ser muy conscientes. El sesgo de halo. ¿Cómo va a mentir fulanito o menganito si tiene cara de buena persona? Y esta persona no puede estar mal informado, si no, no lo traerían a este programa tan importante. Nuestro cerebro, al que le encantan este tipo de atajos, ya se encarga de esto. Cuando una persona tiene un rasgo positivo que nos llama la atención, solemos extender esa impresión positiva a todos sus rasgos. Lo mismo pasa si cambiamos la palabra positivo por negativo. De esta forma, de esta manera, nosotros mismos abrimos las puertas a cualquier cosa que diga ese tertuliano de turno. Es que está en ese pedestal al que nosotros mismos lo hemos alzado. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, lo primero, empieza por ser consciente de todo esto y después contrasta. A ver, ya lo sé, el mundo del periodismo vive, lamentablemente, una época en la que contrastar, eso de contrastar como que está un poquito, no sé, digamos que sobrevalorado. Así que nos toca hacerlo nosotros. Tenemos que tener más de una fuente de información. Tenemos que pensar dos veces antes de dar por bueno, sea lo que sea que veamos en un medio. Y después, dudar un poco de todo lo que nos llega. Incluso de esto que estás escuchando. Bueno, queridos oyentes, hasta aquí el episodio de esta semana. Y ya sabes que al final solamente te recuerdo que si crees que con este audio puedes ayudar a alguien, que se lo compartas, que eres libre de hacerlo, que ese es el mayor pago que puedes hacerme, que no te pido otra cosa por el camino. Y si te ha llegado este audio de rebote y no sabes muy bien de qué va todo esto, date una vueltita por cursositutos.es y ahí vas a ver un poquito más de información y de qué va todo esto y las cosas que hago, e incluso te puedes apuntar a la lista de correo para que te mande semanalmente estos audios o aparecer, ¡paf!, por arte de magia, en el grupo de Telegram que tenemos para charlar de estas cosas, o para que preguntes, o para que sencillamente tengas todo esto un poquito organizado por ahí. Vale, y como siempre, vamos con la parte musical, también la tiene este programa. Y es que te recuerdo que el tema que suena de fondo es Jerry's de Greg Baumann, este temita reggae tan, tan chulo, y que hoy, para terminar el programa, te dejo otro tema que me he encontrado también por ahí. En este caso es de una tal Zagi. Bueno, el grupo se llama Soma, son polacos, y el episodio se titula The Ares Prison. Te dejo con él y lo disfrutas. Lo dicho, que nos vemos, nos oímos en el próximo programa. I really didn't thought that it could happen for me. Let me know if it's alright when you're begging on your knees and make me feel sick. I really didn't thought that it could happen for me. Only when I'm alone I can let my tears free.